Nada podían hacer los garrotes indígenas contra cañones, la pólvora, el acero y los jinetes a caballo, por no hablar del arma más poderosa de las tropas invasoras. Podríamos decir que aquella fue la primera guerra bacteriológica. Colón Pizarro y sus hombres eran portadores de las enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste. Estas enfermedades mataron a 9 de cada 10 nativos a su paso. Los indios fueron obligados a comprender las costumbres de la civilización cristiana. Fueron echados de sus tierras, de sus campos fértiles y de sus fuentes de agua. Fueron sometidos al trabajo forzado y su memoria y sus costumbres fueron prohibidas, quemadas y aniquiladas. Más de 50 millones de indígenas fueron asesinados, torturados y mutilados en nombre de un dios que era amante del oro, la plata y los diamantes. El resto sucumbió al esclavismo durante 5 siglos y aceptó a su nuevo dios borrándoles la memoria de sus orígenes. Solo unos pocos sobrevivieron en la espesura de las selvas y las montañas. Unos pocos que siguen luchando contra el mismo dios que ahora quiere echarles de sus tierras para conseguir el nuevo oro negro. El 12 de octubre, hoy es 12 de octubre, se le llama como se le llame, es el día de la vergüenza hispana, es el día en que los españoles dejamos de pertenecer a la humanidad, el día en que comenzó la esclavitud racial. No hay razón alguna para que hoy sea una fecha en la que haya ninguna celebración. Y en la isla no pensamos perder ni un segundo más en ellos. Comenzamos. She's my baby. Hoy 12 de octubre, bienvenidos a la isla. Hablaremos de dos hombres que comenzaron su carrera por separado en Estados Unidos y que terminaron haciendo una gira juntos en Inglaterra, una gira que acabó en un trágico desenlace. Brian Setzer les dedicó esta canción. Eran Gene and Eddie, Jim Vincent y Eddie Cochran. Dos hombres, hijos del rockabilly, que se convirtieron en modelo de inconformismo y rebeldía juvenil durante los años 70 en el movimiento rocker, hasta en el movimiento punk incluso. Y precisamente Jim Vincent nos dejaba un 12 de octubre de 1971, hace 42 años que estamos sin él. Get ready. We're gonna rock with Gene and Eddie. Bueno, de nuevo os doy la bienvenida a la isla en Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada. Es sábado, es 12 de octubre de 2013 y pese a nuestra intro anticaspa no vamos a tratar el tema del 12 de octubre a excepción de la fecha en que murió Jen Vincent. Hoy vamos a hablar de Jen Vincent y Eddie Cochran, de Jen and Eddie, como dice esta canción de Brian Setzer. Dos personajes, dos hijos del rockabilly, modelos de rebeldía, sobre todo Jen Vincent, que comienzan su carrera prácticamente al mismo tiempo, pero en distintos lugares, prácticamente en dos extremos de Estados Unidos. En 1956 los dos sacaban un single el mismo año. Comenzaremos con Eddie Cochran, que sacaba su primer single, en el cual era, bueno, un buen tema que fracasó comercialmente cuando salió. Fue luego, durante el revival rockabilly, que tuvo más tirón ese tema. Lo hacía a través de Liberty Records y era el Skinny Jim, Eddie Cochran, su primer single, 1956. I'm no god, just a bone and skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the girls love him, Skinny Jim. Ooh, and I went to party and met Skinny Jim. My baby came with me, but you left with him, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Yes, yes, yes, all the girls love him, Skinny Jim. Well, old Jim got charm, he got class. All the women love him more, yeah, yeah, yeah. Skinny Jim, ooh, man, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. Well, big bubba loopy, Skinny Jim. Ooh, big bubba loopy, Skinny Jim. Ooh, big bubba loopy, Skinny Jim. Ooh, big bubba loopy, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love me on Skinny Jim. Well, I went to a party with a Skinny Jim. My baby came with me, but you love what he on Skinny Jim. Man, Skinny Jim. Yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. But old Jim got charm, he got class. All the women love him, oh, yeah, yeah, yeah, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Well, yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. One more time. Big Bubba Looby, Skinny Jim. Ooh, Big Bubba Looby, Skinny Jim. Ooh, Big Bubba Looby, Skinny Jim. Papa Luby, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love me on Skinny Jim. Con este Skinny Jim, Eddie Cochran sacaba su primer trabajo para Liberty Records, algo que, bueno, fracasó un pelín quizá comercialmente. Mientras Eddie sacaba esto, Jen Vincent no se quedaría corto con su primer single. Digamos que Jen Vincent empezó pisando muy, muy fuerte. Desde Virginia, para el sello Capitol Records, era un single en el que en la cara aparecía el Woman Love, pero lo que fue una auténtica revolución fue la que posiblemente es la cara B más, o de las caras B más conocidas del rock and roll. Una canción que curiosamente pues nació, se le ocurrió mientras Jen Vincent y Don Grave viajaban en tren. Y el caso pues fue que estaban mirando un cómic que se llamaba Little Lulu. Y antes de estar en el tren habían estado buscando una melodía, ¿no? Y Jen Vincent, mientras miraban los dos el cómic de Little Lulu, dijo, ya está, coño. Este es esto, es el bebop de Lulu, el bebop de Lula, el bebop balula, y comenzaron a escribir y así nació el famoso tema conocido, bueno, una, lo que he dicho, una de las caras B más conocidas del rock and roll era el Bebop Lula. She's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bueno, en fin, sobre las palabras con Jim Vincent, en la isla ya teníamos ganas de meterle mano al rockabilly, que hacía ya un tiempecillo que no nos metíamos con él y ya teníamos ganas. Evidentemente, después de este temazo, Capitol Records pensó que había encontrado al nuevo Elvis. Razones no les faltaban con este tema y no escatimaron en gastos en promocionar a su nueva estrella. Pero hubo un pequeño problema. El estilo de Jim Vincent era demasiado rebelde. Sus letras eran demasiado explícitas. Unas eran demasiado explícitas y otras eran prácticamente incomprensibles. Lo hacía expresamente, ¿no? O sea, hacía letras que simplemente no tenían sentido, ¿no? Además, incluía... fue el que empezó a incluir unos solos de guitarra pues demasiado salvajes, ¿no? Que interrumpían el baile y se hacían difíciles de bailar. Eso hacía que se dificultara la comercialización de sus temas. Además, bueno, era un tipo que hizo una gira junto a Johnny Burnett, otro, digamos, de los hijos, padres del rockabilly, junto a los que tratamos hoy, Jim Vincent y Eddie Cochran. Y por lo visto, durante la gira la liaban bastante, ¿no? De hecho, pues cada dos por tres acababan en comisaría y eso eran hechos que la prensa se ocupaba de airear. De mala manera. Vamos a comprobar lo salvaje que era Jim Vincent en el 57. Esto es Biki by Bo Go. Well, as I was walking down the street, I heard a crazy song with a crazy beat. The band in the house was going real wild, and all them cats just jumping in the air. Biki by Bo Go. Grab your girl and go go. You love me, I love you. Biki by Bo Go. the little chick kinda got that swing. She said, search me dead, but it's got that thing. Well, the outfit and fire, vocal, grab your girl and go, go. You love me, I love you, the outfit and fire, vocal. El temazo de Jen Vincent, Viva Vicky Bye, Bow Go, en fin, es complicado. Quizá ahora no os parezca ninguna salvajada esto, pero en el 57 esto, pues claro, era lo más bestia, ¿no? Sonidos puramente estridentes, solos de guitarra inbailables, con trabajo a todo trapo. Era complicado de entender. Por su lado, Eddie Cochran, un amigo le ofreció grabar unos temas para una película que se estaba haciendo. Se trataba de la película The Girl Can't Help It, una película que es, digamos, la primera o de las primeras películas musicales de rock and roll. Una película cuyo tema principal era de Little Richard, y que aparecían muchos músicos del momento. Eddie creyó que, bueno, Eddie cuando le se lo proponieron, se creyó que era una broma. Evidentemente solo tenía el Skinny Jim, vamos. Pero el día siguiente lo llamaron para que fuera a grabar el 20 Flight Rock. Fue el tema que lo lanzó un poquito a ser más conocido, y el año siguiente, digamos que conseguía su primer éxito, que era el Sitting in the Balcony. De todas maneras, vamos a escuchar el 20 Flight Rock, el tema que aparecía en la película The Girl Can't Help It, que salía Eddie Cochran en un televisor tocando, pues, este tema. Ooh, well, I gotta get over the record machine. When it comes to rockin', she's the queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 15th to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. But I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, fly, three, fly, four, five, six, seven, fly, eight, fly more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, it's sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Era Eddie Cochran para la película The Girl Can Help It con el tema 25 Flight Rock. Bueno, hasta de momento, hasta ahora, pues estos dos tipos se tenían una carrera por separado, incluso un tanto dispares, aunque los dos son los grandes del rockabilly. Son dos tipos que nos hubiera gustado seguramente conocer su madurez musical y que pues no pudimos, no fue posible. A partir del 25 Rock, Eddie, a diferencia de Vincent, que empezó con el Bebop, Balula y el resto de temas, no consiguieron llegar donde se estimaba llegar, Eddie cosechó algunos éxitos más. Algunos de ellos, pues, muy conocidos, como el Come On Everybody. Otros como el Summertime Blues, el Ginny Ginny Ginny o el Cut Across the Shorty. Eran ya finales de los 50 y Estados Unidos ya se estaban cargando y le salían bien las cosas de sacarse de en medio a las grandes estrellas de esa música del diablo y de que los jóvenes escucharan otra música que no fuera esa. Para ello utilizaron una de la figura de los Teen Idols como los Beach Boys, etc. El rock and roll comenzaba a vivir sus horas bajas. Como decíamos, los primeros sellos que habían apostado por el rhythm and blues y el rock and roll comenzaban a vivir sus peores momentos. Sin embargo, Inglaterra se estaba con el ojo puesto a la movida, que todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y se encargó de llamar a esos, de llevarse a esos sellos que entraban en bancarrota y en los cuales luego más adelante pues sacaron grabaciones que no habían salido a la luz, etcétera. O sea, salió mucha música durante el revival en Inglaterra y también se dedicó a reclamar estos artistas que llevaron a cabo los primeros pasos del rock and roll. Fue un programa británico llamado Oh Boy quien se encargaría de unir a estos dos monstruos del rockabilly del que hoy hablamos. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. El programa Oh Boy, que luego cambió de nombre, pero era un programa que había revolucionado la televisión en Gran Bretaña durante los años 50 y que a mediados del 59 anunció que estaba reclutando a las mejores estrellas del rock and roll americanas. Y como no, aquí es donde empieza la historia de estos dos hombres. Jim Vincent, Eddie Cochran y Ronnie Hawkins estarían disponibles a finales de ese mismo año. You're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were a man. into you with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. The stars appear and the shadows are falling. And you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. Pues sí, como decíamos, puede resultar triste, pero podríamos decir que un programa de televisión fue el quien unió a Jim Vincent y a Eddie Cochran. Los dos estaban disponibles a finales de años, pero el primero en llegar fue Jim Vincent. Obviamente tenía menos trabajo que Eddie Cochran en Estados Unidos. Él se había convertido en Estados Unidos en la antítesis del estereotipo popero en Estados Unidos y su rebeldía no estaba del todo bien vista. My friends tried to tell me, but they were too late. Yeah. What a fool it was to fall for your bait. Yeah. You drive me crazy, kissing my baby, call me maybe, don't talk baby, please make up your mind. Whoa. First you said you would, if you just could, yeah. Then you said you could, if you just would, yeah. You drive me crazy, kissing my baby, call me maybe, don't talk baby, please make up your mind. Pero digamos que esta estampa rebelde que tanto le perjudicó a finales de los 50 en Estados Unidos, en Inglaterra le fue bien recibida. Incluso aumentó. Jim Vincent llegó a Inglaterra el 5 de diciembre del 59, enfundado en una chupa de cuero, con unos pantalones de cuero, camiseta blanca y una cadena. Era una estampa, creó una estampa más rebelde de la que todavía... de la que se conocía como el rocker. Era una imagen que en ese momento todavía era desconocida en el rock and roll. My friends tried to tell me, but they were too late. What a fool it was to fall for your baby. You drive me crazy, kissing my baby. I don't mean maybe, double talking baby. Please make up your mind. Oh, first you said you would, if you just could, yeah. Then you said you could, if you just would, yeah. You drive me crazy, kissing my baby. I don't mean maybe, double talking baby. Please make up your mind. Jim Vincent, Double Talking Baby, bueno, un tipo en el que en la isla, bueno, nos gusta su rollo, era bastante real. Su llegada a Inglaterra tuvo tanto éxito que se preparó una gira de un año por toda Gran Bretaña. Pero no iría solo, iría acompañado de Eddie Cochran, que llegaba el día 10 de enero. Era el principio de una corta pero muy intensa etapa y una muy intensa amistad de estos dos fenómenos. Esta es una de las grabaciones en uno de los directos para una de las radios, de las grandes radios de Gran Bretaña. Es el Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. ¡Venga! They really rock it on the plains, in the PA, hot Texas, and down the Frisco Bay, all over St. Louis, way out in New Orleans, all the cats on the dance with sweet little 16, sweet little 16, got the grown up blues. Tight dresses and lipstick, I spoke in high heel shoes. I bet tomorrow morning she left a change of trend. Go back to being just 16 and back in class again. Yeah, cause they'll be rocking on the bandstand in a deck of VA, deep in the heart of Texas. sweet little 16. Got your grown-up blues, tight dresses, red set, I spoke in high heel shoes. I bet tomorrow morning she'll have to change her trend, go back to being just 16 and back in class again. Wow. En fin, sí, señor. Acabamos de escuchar el Sweet Little 16 de original de Chuck Berry, pero interpretado por Jim Vincent y Eddie Cochran en tierras inglesas, en los inicios de su gira. Para quien se haya añadido últimamente, estamos en la isla. Esto es Radio Bronca. Estamos en el 104.5. Es 12 de octubre. Nosotros. Evidentemente, como podéis comprobar, nuestro programa es absolutamente normal. No vamos a dedicar el programa a esta fecha, ya lo hemos explicado los porqués en nuestra intro. Y bueno, si queréis podéis también escuchar los podcasts en la web de la radio, en radiobronca.info, así como la emisión en directo, y también en el blog de la isla, que se llama laislarbronca.wordpress.com. Ahí encontraréis pues los podcasts de todos los programas y algunas cosillas que vamos colgando por ahí. En fin, Jim Vincent y Eddie Cochran por fin juntos. El primer show que hicieron fue en el 24 de enero y el segundo fue con los Wildcats, que un grupo que a veces los hemos puesto por aquí. Cochran acababa de llegar a Inglaterra. Pero a diferencia de Vincent, era un tipo que atendía bien a los medios y en las entrevistas Eddie Cochran pues mostraba una elocuencia y un mucho mayor que la de Vincent. En realidad, Vincent prácticamente no respondía a la prensa, no respondía a las preguntas y en las entrevistas lo hacía limitándose a monosílabos. Era un tipo que despreciaba las costumbres tradicionales del mundo del espectáculo, no le gustaba todo este rollo y eso lo hacía diferente. Era un tipo... Podríamos decir que Vincent era la pura esencia del rock and roll, por eso nos gusta en la isla. Era un rebelde. Un rebelde sincero. Y Eddie era la imagen perfecta de la estrella rockabilly. Sin embargo, los dos se llevaban de puta madre. Se veían el uno al otro como compañeros de copas o de borracheras, más que como artistas o compañeros de gira o demás. Venga, vamos a escuchar algo más. Vamos allá. Jump back, honey. Jim Vincent. Well, jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back. Well, my baby sing that home last night. Jump back, honey, jump back. Help me along and squeeze the tie. Jump back, honey, jump back. Her sigh, her little sigh. Sing the love light in her eye. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Hang on! Jump back, jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back. Rock, catch, rock. Earth, the wind, the food, the pie. Jump back, honey, jump back. Mark and bird were singing fine. Jump back, honey, jump back. And my heart was beating so when I brought her to the door. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Hey, oh, here we go, here. Jump back, jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back. Rock, catch, rock. Well, jump back, honey, jump back. Raise her lips and took a taste. Jump back, honey, jump back. You love me, honey, indeed I do. And she answered, of course I do. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back. Era el Jump Back, Honey, Jump Back de Jim Vincent, dos tipos bueno, que empezaron la gira y en los primeros días conectaron enseguida, llegaron a tener una gran amistad, esas grandes amistades que no requieren mucho tiempo para saber que son grandes, pero sin embargo se vio truncada por un desgraciado accidente. A principios de abril, bueno, perdón, a finales de abril de 1960, Jim Vincent dijo: Eddie y yo, aparte del tema musical, habíamos sido uña y carne en los últimos meses. Y dijo que esos últimos meses habían sido los días más felices de su vida. Jim Vincent estaba destrozado. El 17 de ese mes de abril de 1960, después de un directo que habían tocado juntos, mientras se dirigían en taxi al aeropuerto, camino a Estados Unidos, simplemente para realizar unas grabaciones para luego volver con su gira por Gran Bretaña, el taxi tuvo el accidente en el que Eddie Cochran fallecería con solamente 27 años. Taxista, pues bueno, digamos que ha pillado bastante desde la muerte de Eddie Cochran. Cochran se la culpa, se la ha atacado como culpable del accidente. Se trataba de un chaval de 19-20 años, se acababa de casar y después de su boda venía el coche ataviado de boda. Pues llevó a estos dos artistas al aeropuerto, bastante lejos, además estaba. Y bueno, pues se equivocó de camino, volvieron atrás y con una carretera con gravilla, pues se estampó en una farola. Un mes antes, sin embargo, Jim Vincent y Eddie Cochran grabaron una curiosa una versión que nos gusta mucho. Un día podríamos hacer un programa sobre versiones de este tema, que hay de muy buenas. Un tema del Summertime, grabado por Jim Vincent y Eddie Cochran en el Saturday Club el 5 de marzo, es un mes antes de la muerte de Eddie Cochran. Ay, sí. It's summertime, and the living breeze easy. It's summertime, and the living breeze easy. Ooh, yeah, the living breeze easy every day. When your mommy gets along, oh, ah, hush, pretty baby, hush now, don't you cry. Whoa. Don't cry, well, don't you cry, why don't cry, well, don't you cry, why don't cry, well, don't you cry. Thank you. and your daddy be the. Ooh yeah, I had to be good looking every day. When your mommy get low, now hush little baby, hush now, don't you cry. Oh, don't cry, oh, don't you cry. Era el Summertime, una versión del Summertime grabada el 5 de marzo en el Saturday Club. Bueno, Jim Vincent desde ese día ya no fue el mismo. Y hablando de versiones, como nos da tiempo, que nos quedan algo más de 10 minutos, pondremos otra versión de las que hacían ellos. Hemos escuchado esta del Summertime y hemos escuchado también el Sweet Little 16 de Chuck Berry, también versionada por ellos. Y ahora vamos a escuchar el Hallelujah, I Love Her So de Ray Charles, una versión también tocada por ellos. En concreto, esta que vamos a escuchar es de unas grabaciones en la BBC. Y a ver, se me ha ido. Bueno, pues eso, vamos a escucharlo. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and I love her so. Every morning when the sun comes up, she brings me coffee and my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. If I call her on the telephone, say, baby, Eddie's all alone. By the time you count from like one to four, she'll be on my doorstep. Or in the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around, she kisses me and then she holds me tight, says, Eddie, baby, everything's all right. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah. Kisses me and then she holds me tight, says, Eddie, baby, everything's swinging. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so. And it's driving, hallelujah. I just love that chick. Pues aquí estaban, Jim Vincent y Eddie Cochran versionando a Ray Charles en los estudios de la BBC. En fin, lo que se me había ido antes es que los primeros rock, o sea, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, etcétera, las versiones que hacían eran de rhythm and blues, de blues y de gospel. Estos, nada, salieron 5 años después de ellos. Sus versiones ya no son del gospel ni del rhythm and blues, sino que son de los rockeros, de Chuck Berry, de Elvis, etc. Es un paso más, es una generación, pero ellos fueron los padres de lo que se llama el sonido rockabilly, puro y duro, más blanco, un sonido menos negro. Como decíamos, fue una amistad muy corta entre estos dos, pero muy intensa, difícil de entender incluso para desde fuera. La verdad es que si nos fijamos en las fotos que aparecen por internet, en el YouTube, etcétera, podríamos hasta deducir que había una cierta relación más allá de pura amistad. Antes de poneros un último tema, vamos a poner otra de las canciones que grabaron en esa sesión de la BBC y que, bueno, no sé, por ejemplo, podríamos poner el Sitting in the Balcony o el Milk Cow Blues de... Vamos a ver si la pillamos. Aquí está el Milk Cow Blues, Eddie Cochran, acompañado de Jim Beachen. Well, I woke up this morning. Un bluesazo. Looked out my hotel door. I could tell that was my milk cow. By the way that she looked, so if you see my milk cow, Lord, please send her home. My cow's been gone. Tried everything, baby. Get along with you. I'm gonna tell you. En fin, como decíamos, la muerte de Eddie Cochran, desde ese día Jim Vincent ya no fue el mismo. Incluso su demanda iba en aumento, pero él no respondía de manera constante. Su actividad fue intermitente. La demanda de Jim Vincent iba en aumento, dado que en esos momentos primeros de los 70 empezaba, bueno, Inglaterra se vivía en las calles y en todos lados un bullicio de unas generaciones callejeras, ya tanto los mods, los skins, los punks, los rockers, los teddies. Era espectacular Inglaterra durante la época de los 70. El público en Inglaterra rockero cada vez era más consciente de cuáles habían sido los inicios del rock and roll la demanda obviamente iba en aumento. Pero compuso una canción dedicada a su amigo. Una canción quizá de las más sinceras que tiene Jim Vincent y que, dado su estampa rebelde, resulta incluso extraño que se sincera de esa manera. Vamos a ver si la podemos poner, porque se trata de un tema que se llama Love of a Man, el amor de un hombre, en la que evidentemente, junto con lo que os he dicho antes, pues da indicios a que esa amistad realmente era muy muy muy intensa. No me voy a atrever a decir nada seguro, pero y si no, no. Bueno, el caso es que Jim Vincent sus últimos años los pasó con un dolor crónico que iba en aumento, con severos problemas con la bebida, y en el 71 volvió a Estados Unidos, y un tal día como hoy, un 12 de octubre de 1971, hoy hace 40 años, murió a causa de una úlcera estomacal. Pero su memoria y su música aumentaron igual que lo estaban aumentando en la última década. Gracias a él conocemos lo que es quizá la esencia más rebelde del rock and roll. Nos hubiera gustado ver y que compartiera con nosotros su madurez, pero no es así, es lo que tienen esta peña. Vamos a escuchar esa canción, ese Love of a Man, que le dedicó a su amigo Eddie Cochran cuando murió. Bueno, nos vemos de aquí a dos sábados, nos oímos de aquí a dos sábados, ya sabéis, en la isla a la una, de una a dos. Podéis visitar nuestro blog en laislarebronca.wordpress.com, en la web de la radio en radiobronca.info. Y en fin, bueno, salud y rock and roll. Compared to the deep, deep ocean, or to all the scenic wonders in the land, they're so small, so small, no comparison at all. Compared to the love of a man, compared to the depth of a color, or to all the highest peaks of grand time, they're so small, so small, so terribly small, compared to the love of other men. Some people being fed by their fortunes away, some people gain fame by their deeds. But if I could gain fame from the life that I had, what else would I need? Compared to the deep, deep ocean, or to all the scenic wonders in the they're so small, so small, no comparison at all, compared to the love of a man. They're so small, no comparison at all.